Vamos camino por la vereda, contra la lluvia, contra la niebla. Vamos entrando hacia la tierra, aire caliente, todos esperan. El metro llega, ruido ascendente, el viento arranca mi cabellera. Si me preguntas a dónde lleva, eso no importa, solo